Una década. 10 años. Solo buena radio. FMX. FMX. Solo buena radio. Bueno, señoras y señores, es el momento habitual. Todas las semanas se lo hacemos y en este caso es recibir a la gente de Sur Rock. Hermes Perezón, bueno, con una buena. Con una buena, sí, con una buena. Sí. Por suerte se va avanzando de a poco con los clubes de música. Uh-huh. Ya después de un poquito más de 2 años que se venía trabajando ese proyecto. Tuvimos bueno una reunión la semana pasada, el martes pasado. Justo nosotros charlábamos por la tarde, ustedes iban a la reunión de la noche en el Marconetti. Sí, exactamente, el Marconetti, convocados por la municipalidad, los el intendente, secretario de Cultura, concejales, presidente de consejo. Más que nada era para hacer la presentación formal de los clubes de música, de un proyecto, o sea, que ellos uh-huh. Que ellos habían modificado. O sea, nosotros ingresamos un proyecto por mesa de entrada al consejo, sí. Ellos lo tomaron, hicieron algunas modificaciones y le hicieron presente en ese día. ¿En qué tuvo que ver lo que fue Rock y Ciudad el año pasado con ese proyecto además? ¿O era muy parecido una cosa con la otra? No, Rock y Ciudad fue más bien un foro donde los músicos se acercaron a uh-huh. dar sus diferentes opiniones. Había sonidistas que opinaron sobre el trabajo del sonido, que también debería ser incluido. Hubo muchas críticas, falta de lugares para tocar. ¿Pero fue el primer acercamiento que tuvieron con el gobierno de la ciudad? Sí, fue uno de los primeros acercamientos. Pero ya veníamos trabajando uh-huh. nosotros, el club de música antes. El proyecto. El proyecto, exactamente. Quiero saber de las caras que hubo en el foro de Rock uh-huh. y Ciudad. ¿Fueron las mismas caras repetidas, en cuanto a los concejales? Ahora, en muchos casos, por ejemplo, Adriana Molina, ahora secretaria de gobierno. ¿Se repitieron las caras alguno de esas personas que estuvieron allí? Sí, no hubo caras nuevas. Uh-huh. Pero sí, bueno, la gente ya estaba, la mayoría de los que fueron ya estaban anoticiados de cómo era, qué funcionamiento, sí. a qué se refería el club de música, y fueron a decirnos también de que cualquier duda que tengamos o, uh-huh. o cambio que por ahí nos parecía que no iba a acercarnos a ellos para hablar y tratar de introducir esos cambios sí. Si ellos ven que son factibles, ¿no? antes de ingresarlo. Uh-huh. Sí, porque yo recordaba, por ejemplo, el caso de Vanessa Odi, que es concejala del oficialismo, pero es socialista, por ejemplo, y no estuvo en el Rock y Ciudad. Pero digo, a habidas cuentas de lo que es el Club de la Música, la gente que a lo mejor está del otro lado y que todavía no escuchó hablar del Club de Música, para volver a en este caso, refrescar lo que es la figura, ¿a qué apuntaron en esta presentación? Que todavía no está, digamos que es un proyecto de ordenanza. Sí, un proyecto de ordenanza. El Club de Música es una figura de habilitación nueva uh-huh. para aquellos bares o locales que quieran ser exclusivos de música, donde se toque música en vivo, los cuales tendrán beneficios, otro tipo de accesos que otros locales no. Y bueno, la idea es fomentar la música en vivo. Uh-huh. El proyecto, o sea, vimos diferencia con el proyecto que nosotros habíamos ingresado, pero más allá de algunos puntos, el espíritu general del club de música seguía, uh-huh. por suerte. Hicimos un par de observaciones que no tuvieron inconvenientes en remarcar para verlas. Queremos esta semana empezar a juntarnos con ellos. Uh-huh. Que tratan más que nada del 70-30, uh-huh. o sea, con respecto a las entradas. Como que nosotros quisimos introducir ciertos puntos que el dueño del local tenga ciertos compromisos, por ejemplo, darle sí, como mínimo el 70-30 de las entradas a claro. la banda que toque, si es que no hay un calle fijo, que el dueño mantenga todos los fines de semana funcionando música en vivo y que no se quede solamente en bar, funcionando claro. como bar. Y como premio, la idea fue, o sea, ellos primero ese punto no lo habían puesto porque ellos no pueden incidir en un trato, en un convenio entre particulares. Sí. Entonces vieron en ese momento, cuando nosotros hicimos el planteo, ellos dijeron que no, que por eso sacaron ese punto, pero ya en ese momento también se encontró una solución que era, bueno, decir, a ese lugar que cumplía con eso, se lo iba a hacer de interés cultural. Claro. Hacer se un lugar declaraba el evento de interés cultural. Exactamente. Y eso te permite sacar, entre comillas, la diferencia con los impuestos que hay que pagar. Exactamente. Entonces, Hermes, ahora digo, proyecto entra como proyecto de resolución del consejo en sí, entra como un proyecto de un concejal, entra como un mensaje del ejecutivo. ¿Cómo va a ser tratado en el consejo municipal? Entra como del ejecutivo. Ajá, fue ingresado, un mensaje del ejecutivo. Fue ingresado por el ejecutivo. Lo cual amerita que con la posibilidad de la diferencia de cámaras, de cuerpos de concejales, en este caso en el consejo, haya buen puerto para llegar a alcanzarlo como una ordenanza. Sí, sí. ¿Tuvieron sí. una fecha de plazo para que sea tratado? No se puso fecha. Es más, cuando salió este problema que había que agregar, dijimos, bueno, vamos a juntarnos a modificar eso y de ahí para adelante. Sí. Ajá. ¿Cuándo vuelven a reunirse? Esta semana estamos comunicándonos con ellos para ir arreglando un día. Pero vimos que había voluntad y eso nos pareció muy bien. Bueno, me parece bárbaro. Lo tuvimos a Hermes con esto de los clubes de música por un lado, pero también quiero recordar a la gente que se están juntando esta noche, mañana por la noche. La próxima reunión va a ser en Custurica, no este miércoles, sino el otro. Ah, posponen, cada 15 días. Cada 15 días, claro. Bárbaro. Va a ser una reunión donde se van a hacer presentes los síndicos de su rol. Ajá. Para que todos los asociados puedan traerle las dudas, propuestas, ideas, inconvenientes que ellos tengan. El miércoles 21, creo que es. Sí. Se pueden acercar al bar en Custurica, que están ahí a partir de las 22:30. Y bueno, también para asociarse, para todas las dudas que se quieran sacar, la idea es que para eso van los síndicos, para respetar el orden de estatuto, ¿viste? Sí. La función del síndico para ir a acercar a la comisión las dudas de los socios, así que estamos queriendo empezar a institucionalizar eso. Buenísimo. Quiero saber, ¿cuántos son de socios actualmente en estos momentos? De socios, bueno, se asoció alguien el último miércoles y creo que iba por 120 al juguito, no me acuerdo exactamente. Ajá. Pero ese era el número que me acuerdo haber número visto. De socios. Sí. Y dentro de las reuniones, para saber, yo digo, como para que a lo mejor las próximas veces volvemos a hacer la misma pregunta y quisiera que vaya aumentando la cifra. Las reuniones, los miércoles son medio difíciles para ir, sí, con mucha gente, sobre todo si trabajan, por eso algunas reuniones las hacemos a las 22, para cortar un poco más temprano. Pero se acercan, qué sé yo, a veces se acercan 10 personas, a veces 20, depende mucho del tema y el tiempo en el año, por ahí en transcurso del año, depende de qué pasa también, qué tema hay para hablar, varía la cantidad de gente que se acerca a esas reuniones. Bueno, ojalá que entonces dentro de 1 o 2 meses tengamos más gente dentro de las reuniones y todavía más socios, lleguemos a los 200. Lleguemos a los 200. Sería joya. Sí, bueno, sí. Querido Hermes, nos reencontramos la semana que viene en Bichos de Radio. Nos vemos la semana que viene, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a los oyentes y bueno, los invitamos a todos a que se acerquen el miércoles 21 a las 22:30 horas en Custurica. Muy bien, el próximo martes, ya que van a estar en la antesala una nueva reunión, usted tiene que cumplir con lo que prometió, traer alguna banda y presentarla. Bueno, estamos invitando. Como quiera. Hoy trajimos un poco de material de una de las bandas de surro. Ah, me trajo. Ah, sí, sí, no sabía. Capaz que no le pregunté. Ahí Martín está digitando. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a escuchar entonces? Gastro, un tema. Gastroenteritis. Del último disco que sacaron el año pasado, a fin de año. Trajimos algo de eso para escuchar y bueno, seguramente la semana que viene venimos con alguien para que hable un poco. Me parece bárbaro. Bueno, Hermes Perezón, la gente de Surrock también forma parte de estos Bichos de Radio. Viva. bienvenida a los amigos de Gastroenteritis. Suenan en el aire de la radio. Esto es 107.3, hora 16:28 minutos. Podés comunicarte con la radio, ya sabes, 4-523-845. Allí está Julieta Oberle, nuestra productora periodística. Tienes la posibilidad también de mandarnos un mensajito de texto, dale, que se va el regalo de la fauna de diseño. 342-155-476-100. Tienes también la posibilidad de mandarnos un mensaje a Bichos de Radio en la x@hotmail.com. Recuérdeme cuando volvemos de la pausa que mande saludos pertinentes para amigos que están cumpliendo años en el día de hoy. FMX, 10 años de vanguardia en el aire.